Seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que del 1 al 3 de junio en la ciudad de Quito se desarrollará la 10ª edición del Salón del Chocolate. Para conocer más detalles de esta propuesta, vamos a dar la bienvenida a Idali Farfán. Ella es presidenta de jueces de los concursos del 10º Salón del Chocolate. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y qué rico comenzar esta semana muy a chocolatados, con mucha energía. Bueno, sí, ciertamente estamos ya del 1 al 3. Este fin de semana ya el chocolate llega a la ciudad de Quito, de forma especial al Valle, para conocer diferentes puntos de vista de este producto, uno de los más llamativos de nuestro país. ¿Qué es lo que está incentivando para que se continúe con este Salón de Chocolate? Bueno, en la 10ª edición lo que hacemos es, esta vez vamos a impulsar o darle un reconocimiento a lo que son los productores. Por eso se ha creado dos concursos, uno que es para la mejor mazorca y otro que es para la pasta de cacao para los pequeños artesanos, para los productores que al final son los que nos dan la materia prima para elaborar todas esas delicias y el arte en chocolate. ¿Y con qué sectores del país productores están trabajando? Se trabaja con todas las provincias. De hecho, están como invitados con GOPE. Trae a las provincias de provincia de Pichincha, a la provincia de Santo Domingo, a la provincia de la Amazonía. Uh-huh. Vienen ellos como invitados especiales. Durante los años se han venido sumando casi todas las provincias con GOPE, traen a pequeños productores, tanto de cacao y de productores de chocolates. Y estamos hablando más o menos cuántas personas, cuántos productores. Ahorita van a haber 90 stand, en los que incluye también con GOPE. Generalmente entre productores pueden traer ellos a nivel de unos 30 productores. 30 productores de todo el país. De lo que es, de todo el país que se reúnen en lo que es cacao, ¿no? Más lo que es chocolate. ¿30 entre cacao y chocolate? No, 30 solo en cacao. Y de ahí vienen los fabricantes. Recuerden que los productores son los que están en el campo laborando la tierra y produciendo esas mazorcas deliciosas de aromas especiales de lo que es el cacao. Y de ahí están los fabricantes, como muchas marcas que a veces ven en las perchas aquí todos los consumidores. ¿Qué es lo que les ha dejado a las ediciones anteriores? Nos ha dejado, en este caso nos ha dejado experiencia, cada año venimos mejorando, vamos viendo que tenemos que darle importancia justo a los productores, no solo a los fabricantes, porque se ha enfocado mucho a los fabricantes, ¿no? A lo que decía, las marcas como que elaboran el chocolate aquí. Entonces, que cada vez se suman más productores, como digo. Estamos intentando sumar también a la parte de gráfica, fotográfica, a la parte de packaging o de empaque que le decimos para mostrarle al mundo que el chocolate no solo se puede transmitir en esos aromas, sino en la parte visual. Generalmente el cacao siempre termina con como un producto final como el chocolate en la confitería. ¿También hay espacio para otro tipo de uso del chocolate, del cacao en este salón? Claro, no solo es como la confitería, como un bombón o una barra de tipo de chocolate. Recuerda que tenemos los tipos de chocolate blanco, leches o semiamargo, sino también en la parte de arte. Este año se va a hacer, el año pasado se hizo un concurso en vivo de esculturas. Este año se hace un concurso de exhibición para los participantes, entonces los que van a calificar quién gana, quién le da el primero, segundo, tercer lugar, van a ser los participantes mediante la web del salón o mediante redes sociales también, o los visitantes van a tener una urna para darle el valor a cada participante. No van a saber, van a estar solo ahí el tema enfocado a lo que es el cacao y chocolate del Ecuador. ¿Aún es posible que la gente se inscriba, sea parte de este salón? Claro, todavía hay tiempo para que participen tanto en lo que es la mazorca, los productores. Recuerde que la ventaja de Ecuador es que estamos a una hora tenemos cacao. Puerto Quito ya tenemos cacao, a 2 horas y media Santo Domingo ya tenemos cacao. Entonces los productores que estén escuchando o amistades todavía tienen, porque solo participan 10. 10 participantes son en los 3 concursos. También tenemos el concurso de la mejor taza de chocolate. ¡Qué rico! Bueno, hablar del chocolate ya se nos hace agüita la boca, y me imagino que también en los hogares, aquellos que están en 100.9 y en los 940 AM, sin duda también deben estar esperando ya este 10º Salón del Chocolate. Usted nos decía, antes se daba énfasis solamente a la producción, o porque la gente va a un stand y y se sirve un determinado chocolate si es que me llama o no me llama la atención, la cajita, pero nos estamos olvidando del productor, de aquella persona que día a día está atrás de una planta cuidándola para que no haya contaminación, para que pueda llegar el mejor producto al mercado. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes a más de esto? ¿Solamente será promover o qué es lo que hacen específicamente ustedes para el productor en esta nueva propuesta? Lo que hacemos es darles el espacio también mediante los entes gubernamentales que participen, que muestren sus tipos de cacao, porque recuerda que Ecuador se le conoce como el cacao fino y de aroma. Entonces son pequeños productores o chacras que le llaman ellos o parcelas. Uh-huh. El pequeño, por eso el cacao fino de aroma no es que se da en hectáreas grandísimas, sino en pequeños, y hay que reunirlos en un grupo o en comunidades para que lo traigan acá. Y en este espacio generalmente vienen invitados internacionales que quieren ver el cacao y pues les interesa ciertas semillas y se lo llevan, los compran, entonces tienen un comprador a un valor justo. ¿Se determina de alguna forma el tipo de cacao, la clase de cacao por los tipos, por el S51, 56 y todos los números que hay más el cacao nacional? Claro, el CCN51, que es el más conocido para la gente que nos está escuchando, es ese cacao como un poco morado o entre anaranjado, que le llamamos cuando viajamos a la costa, la gente lo asocia más a la costa, es el cacao que no tiene muchos sabores, que es, digamos, amargos, dulce y ácido. Ese es un cacao común y corriente, convencional. De ahí los cacaos finos y de aroma, porque se le llama así, son cacaos especiales por las tierras. Digamos, el de Manabí es diferente al de Esmeraldas, al de Puerto Quito, al de Santo Domingo y al de la Amazonía. Son cacaos que, por su tierra, tienen sabores como cítricos, que sabe, pero no son añadidos, que eso es importante recalcar. Entonces, floral, que sabe a rosas, pero no es porque yo le pongo esencia de rosas, sino porque el cacao sabe así. Ya, perfecto. Y en este caso, ¿cada zona tiene un determinado costo, un determinado precio? No, el cacao a nivel mundial ya tiene sus tarifas establecidas. Entonces, lo que se trabaja con pequeños, yo lo hago directamente, hacer mis barras o mi producción. Soy una artesana en la cual también apoyo a muchos artesanos y trabajamos en conjunto, que nos permite controlar eso de cierta forma o trabajar cacaos orgánicos, porque como ellos tienen la parte sostenible y sustentable, entonces no solo tienen cacao, sino que tienen otros frutos o otras hortalizas, yuca, papaya, naranjas, el cual venden y de esos se sustentan, ¿cierto?, las familias. Entonces lo que hacemos es comprar un quintal máximo a un buen precio, no compramos a $90, sino a 170, a 180 o a 200, y le damos ese valor agregado. Claro que eso, ese valor el consumidor también nos lo ayuda a pagar. Hace algún tiempo igual estaba, hace algunos meses, no sé cómo se encontrará ahora el estado de la producción del cacao a nivel internacional del país, tenían serios problemas por la producción también que existía en el sector de África. Actualmente, ¿cómo se encuentra? África sigue siendo el primer productor. Porque se llegó a estandarizar tantos la parte técnica que nos falta aquí, que estamos trabajando un poco separados y la idea es integrarnos, este salón se aprovecha para integrarnos todas las provincias, uh-huh, y trabajar de una forma más unificada y decir, oye, hablemos todos el mismo idioma para estandarizarle y poner ciertos precios por ese sabor único que tiene. A Ecuador se le caracteriza mucho por ese sabor floral, por ese fino de aroma, pero floral. Entonces, tratar de estandarizarlo. Hay varios entes, varias que lo están haciendo y la idea es unificarlos para que se estabilice, ¿no?, lo que tiene África. África ya tiene sus estándares que los maneja. Entonces, uno dice ese cacao de África y pusieron ciertos precios. Sigue siendo un precio más barato, obviamente, uh-huh, y eso nos perjudica a todo Latinoamérica, no solo Ecuador. En este salón, la gente de otros países que tienen la industria del chocolate viene acá a hacer negocios. Este año tenemos, todos los años tenemos invitados especiales. Este año tenemos como invitados especiales Venezuela, que es la persona que también organiza ya el Salón de Chocolate a pesar de su crisis. Se ha arriesgado, lo sigue haciendo y creo que es una oportunidad para que la gente emprenda. Y también tenemos una invitada muy importante en lo que es cata y a conocer un poco del chocolate, México. Recuerden que México fue el que hizo, le dio el reconocimiento del chocolate a Europa y de ahí se entusiasmaron, aunque sigue siendo el origen en Ecuador. Pues a nosotros nos alegra muchísimo que de alguna forma se valore también al productor cuando hablamos de un chocolate que ustedes dicen que lo pagan un buen costo, porque vemos que en el mercado ha bajado notablemente y si usted lo entrega en baba, mucho más, es decir, que viene menos del 50% al momento de entregarlo y si está seco, sube un poquito más, pero que no es justificado al trabajo que se está realizando. Ustedes dentro de este salón, vemos que van a realizar dentro de este programa exposiciones, concursos, seminarios, talleres, sorteos, actividades para niños y shows de arte. Dentro de lo que es los seminarios y los talleres, ¿cuáles serán los temas que van a abordar? Vamos a hablar de la parte de exportación. Por ejemplo, muchos pequeños emprendedores se lanzan sin saber, dice quiero hacer chocolate, porque está de moda, puede ser a nivel internacional o a nivel mundial, porque ven que gana algunas marcas premios, pero no entienden, por ejemplo, no saben a dónde venderlo, no escoger y vender una tonelada de chocolate que suele ser 10.000 barras y ya es la magnitud, y lo voy a vender en Estados Unidos porque tengo un familiar. Entonces aquí se les da muchas se les da muchos tips o se les asesora un poco qué paso se debe seguir. También va a estar ProEcuador en este caso también, que es el medio que abre las puertas a nivel internacional para que los productores, tanto pequeños, grandes, tengan una vitrina a nivel internacional en muchos eventos que son relacionados a cacao y chocolate. Ahora, dentro de estos talleres, de estos seminarios, ¿hay costo? ¿Deben cancelar algo? No, la entrada cuesta $2.50, que es la entrada general en la cual tienen esos $2.50. Realmente es para que entren a ver tanto las exposiciones, tengan acceso a degustaciones y tengan, por ejemplo, hay catas que la gente puede, son para 30 personas, las catas son las primeras que se llenan, porque los ponentes abren un espacio para 30 personas, las primeras 30 personas, donde tienen una copa de vino y algunas variedades de chocolates. También, por ejemplo, las personas que vienen internacional de afuera, de México y de Venezuela, van a traer sus propios chocolates para que conozcan y hacer un comparativo, porque no podemos hablar de lo que no conocemos. Entonces, tampoco puedo decir cuando yo no he probado otro chocolate, yo tengo el mejor. Es bueno compararse y eso nos pasa a todos. Entonces, yo le digo a la gente, cuando hayas probado, por eso muchos de afuera dicen, a Ecuador le falta un poquito crecer en chocolate, tienen el mejor cacao. Y es importante, entonces cuando nos traen puedo decir, sí, yo tengo el mejor porque este de acá le falta ciertas cosas o al de otro país le falta otras cosas. Pero de, ¿cierto?, nada sirve si no sale de aquí, ¿no? Claro, también es eso. Entonces lo importante es buscar esos espacios donde nos compren el chocolate. Necesitamos más compradores de chocolate, no solo de cacao, porque el de cacao ya lo tenemos asegurados en lo que es Norteamérica, tanto Canadá, Estados Unidos, que son los primeros compradores de Norteamérica, de Norteamérica, y lo que es Europa, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, todos los europeos compran el chocolate. El cacao. Bueno, este salón, no se olvide, se realizará del 1 al 3 de junio en la ciudad de Quito, pero también tenemos cacao, chocolate y café. Este es el tema que nos, lamentablemente por el tiempo, nos queda corto para seguir conversando. Sin embargo, le hacemos la invitación para que ustedes se den cita. Rápidamente, solo la diferencia que hay entre cacao y chocolate. Cacao son las semillas y chocolate es el proceso que se le da de la elaboración de las semillas. Bueno, qué rico. Nosotros nos quedamos acá con una barra de chocolate para disfrutarla, pero me imagino, dice hierba mate y naranja, tiene que tener estos sabores. Claro, eso justamente para que lo degusten ustedes, van a ver un montón de marcas nuevas y las tradicionales en las cuales se le impulsa mucho el cacao. Si se dan cuenta, esto ya es un porcentaje al 63%, ya no es tanto una golosina. Perfecto. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos éxito en este programa y queremos agradecerle a usted, principalmente amigo o amiga, por habernos acompañado en 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Nuestros compañeros en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, en la reportería, Alex Mora, Francisco Torres, y en la producción y conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Continúa con nosotros, más música en 100.9 y en los 940, nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y la radio revista La Rayuela.